Nosotros somos una cooperativa de trabajo, de tecnología. Uh-huh. Tenemos varios proyectos, tenemos proyectos de inversión y también hacemos desarrollo de software para empresas de afuera y también desarrollos internos acá en Argentina. Uh-huh. Y tenemos varios proyectos. Y en realidad la idea surgió un poco de un par de personas que buscaban laburar. No somos una cooperativa que surja de una fábrica recuperada, sino uh-huh. que surgió del interés de unas personas que buscaban laburo, que tenían como ciertos valores, entonces dijeron, bueno, va por la cooperativa, ¿no? ¿Estaban vinculados ya a la temática, digamos, de algún punto? No, mirá, es muy loco. Yo recién entro hace un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que te cuento es a través de lo que ellos me contaron, ¿no? Sí. Pero bueno, en un principio se cruzan un desarrollador y un payaso, y uno queriendo aprender a hacer malabares y el otro queriendo desarrollar. Así que mezclaron ahí sus potencias uh-huh. y surgió laburo, empezaron a conseguir otras personas también que con los mismos intereses y bueno, se fue desarrollando. Hoy somos 24 personas. 24 personas que trabajan en la cooperativa. Sí, sí, sí, sí. Y algunas dedicadas a proyectos más inversión, que tienen que ver con el Laboratorio de Tecnologías Creativas, uh-huh. que es un proyecto de una plataforma para enseñar a programar, mezclando con la creatividad, básicamente a niñas de 8 o 12 años, uh-huh. Y eso se hace talleres en un montón de lugares, se han hecho dentro de la provincia de Buenos Aires, en escuelas, y también en otros lugares como en Santa Fe, en el Frisol, en varios lugares. ¿Cómo, me decís que hoy están trabajando, ¿qué vínculo tienen con el sector cooperativo? Bueno, nosotros a través, les cuento a la gente, que a través de ellos hemos podido realizar una aplicación, un proyecto que ustedes ya tenían desarrollado, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos a una federación de cooperativas de tecnología que se llama FACTIC, que sostiene valores como el software libre y el cooperativismo, y así nos vamos vinculando con un montón de sectores del cooperativismo. Surge un poco la idea de hace un tiempo ya de desarrollar una aplicación para una radio que está acá en Buenos Aires, en Bernal específicamente, que es Radio Juna, uh-huh. Que ya puso el financiamiento, y bueno, nosotros también, mezclando un poco nuestros valores de software libre y cultura libre, le dijimos a usted, pero si la liberás la aplicación, bueno, dale, buenísimo, liberó la aplicación, el código de la aplicación, y eso hizo posible que nosotros impulsemos un proyecto que vendría a ser de aplicaciones de radio, en el que ustedes forman parte, ¿no? Uh-huh. Que básicamente es como motivar otro modelo económico que es más cooperativo, colectivo, en el que muchas radios de medios alternativos o cooperativas tienen la posibilidad de aportar un costo más bajo y llevarse todas esas radios una aplicación generalizada, customizable, adaptable a su identidad de marca, que tiene todas las funcionalidades de radio, podcast, programación, contacto, redes, y cada radio administra su aplicación. Uh-huh. Y todo esto, en el fondo, hace que no se duplique el trabajo, que nosotros podemos incorporar funcionalidades y el costo va a ser mucho más bajo para cada radio, y se van a beneficiar todas las radios. Aparte de este desarrollo que hacen con las aplicaciones, ¿en qué están trabajando así como principales temas, como ejes en la cooperativa? Estamos hablando con Natalia Suárez de la cooperativa Canva, es la, el nombre. Camba, exactamente, sí, Camba, como un fruto. De la cooperativa Camba. ¿Cuáles son esas principales desarrollos que están en la actualidad? Y bueno, nosotros hacemos desarrollos de páginas web, de un montón de sistemas, administradores, de un montón de desarrollos de software. Principalmente, bueno, yo estoy más que nada en estos proyectos que están orientados a la economía social. Después también, como te mencionaba antes, tenemos los proyectos de inversión, de LTC, que están más orientados a la educación y la creatividad. Y después, bueno, hay desarrollos que para otro tipo de empresas. Nada, básicamente eso. De hecho, tenemos un montón de políticas internas para motivar o impulsar la economía social. Tratamos de participar de todos los eventos que podamos, y de hecho hicimos varios desarrollos orientados a impulsar y fomentar la economía social. Después laburamos y participamos de diferentes espacios para poder impulsarlo. Uh-huh. Hicimos una aplicación para cartoneros, y después hay un par de desarrollos más que estuvimos laburando. Después, nada, tratamos de orientarnos más a lo que es la tecnología. Uh-huh. Entonces tenemos esta federación de la que te contaba antes, de cooperativas de tecnología, donde tratamos de llevar todo lo que es economía social y gestionar todos los laburos que tengamos en conjunto. También esto de la cooperación, ¿no? En sí. Conjunto, buscar laburos todos y también que tengan impacto social. Desde el sector de la tecnología también hay una lucha, ¿no? Por los espacios de software libre y demás, ¿no? Sí, tratamos de participar del FLISOL, que básicamente es un evento que se hace anualmente tratando de impulsar el uso del software libre, que justamente viene ahora en un par de meses. Tratamos de organizarlo, de participar como la federación, y bueno, y todos los desarrollos que hacemos tratamos de que sean orientados a la tecnología y a la cultura libre, a la soberanía tecnológica, apropiarnos de un montón de cuestiones y cuestionar un montón de cosas de la tecnología que muchas veces se dan por sentadas y, uh-huh. y por ahí nosotros tratamos de poner en cuestionamiento y criticar esas cosas. Por ejemplo, tratamos de trabajar con lo que es datos abiertos para los ministerios o para uh-huh. el sistema judicial. Justamente hace un par de meses participamos de un hackathon, que es como un desafío en el que tenemos que dar una solución tecnológica a un problema que ellos tienen, que por ejemplo era anonimizar datos que van a ser públicos y que muchas veces son datos que están en los que están involucrados víctimas o datos sensibles, y entonces nosotros generamos todo un sistema para que esto pueda ser público y no se pueda acceder a la información sensible, ¿no? Claro. Y eso es un impacto social directo, y tratamos de buscar esos proyectos que tengan esta arista y que a nosotros nos gusta y tiene que ver con nuestros valores también, ¿no? Claro, y que después eso pueda ser auditable y que pueda ser accedido por todos los ciudadanos, nos parece como fundamental en lo que hacemos. Y así hay un montón de proyectos que tienen que ver con esto de la economía social, también con cuestiones de género. Eso es lo que nos motiva y nos interesa.